12 y 13 minutos, esta sintonía nos trae cada jueves nuestro espacio Cosa de Todos, tal y como les apuntamos en el arranque de la mañana, hoy dentro de esa ronda de intervenciones, de ese turno de participación. En concreto, vamos a contar con el equipo municipal de gobierno y la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, que nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Isabel, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como decimos, vamos a quedarnos con el formato habitual, ya saben, de este espacio en el que todos ustedes son los grandes protagonistas, puesto que pueden hacer llegar, en este caso concreto hoy, al equipo municipal de gobierno esas peticiones, esas demandas, sugerencias que crean oportunos. Veo por aquí que nos ha llegado ya alguna cuestión con las que nosotros iremos. Les animamos a que nos hagan llegar lo antes posible esas preguntas a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, redes sociales o vía WhatsApp en el 607-48-87-75. Antes de quedarnos con esas preguntas, vamos a ir analizando novedades en lo que se refiere a la gestión municipal. Y Isabel está viendo justo en estos instantes, actualizando los datos en torno a la incidencia de la COVID. Está claro que dentro del intento de regreso a la normalidad, está ahí también de fondo la pandemia, con una incidencia, sobre todo en determinados países europeos, muy al alza. En nuestro país también, de forma moderada, pero poco a poco aumentando, y más aún en determinadas comunidades autónomas. Veía en el caso de Ubrique, después de los 4 nuevos positivos del martes, justo ahora al actualizar, no hay positivos hoy que se anuncien por parte de la Junta de Andalucía, así que la tasa de incidencia, buena noticia en ese sentido, baja hasta los 72,3 casos por cada 100.000 habitantes. Por tanto, Isabel, lo dicho, permanecemos ahí en ese incremento moderado de todas formas, ahora retroceso incluso, se trata quizás de sobrellevar, ¿no?, lo que suponíamos, que ese goteo de casos puede llegar, y lo que sí que hay que estar preparados y mantener la precaución, ¿no? Está claro, Juan Carlos. Yo creo que todos éramos muy conscientes de que estos momentos iban a llegar lo que hay que intentar, ¿no?, de afrontar, que el COVID llegó para quedarse, y lo que tenemos que hacer es afrontarlo de la mejor manera. Yo creo que la Junta de Andalucía, ¿no?, siga también con esa publicación de las distintas incidencias en los municipios, nos ayudan a que la población, en este caso ubriqueña, refuerce, ¿no?, las medidas de protección conforme también hay un mayor avance de la COVID. Creo que durante este tiempo también es muy importante recordar, ¿no?, lo fundamental, y lo fundamental es que la vacuna sirve, y desde luego estamos viendo que a la par que van apareciendo, ¿no?, nuevos contagios, nuevas personas que se ven infectadas por la COVID-19, también lo es que a nivel clínico, a nivel sanitario, todas las secuelas, todo lo que son el cuadro, ¿no?, de afección son menos graves, y al menos, tenemos que quedarnos con una parte positiva, Juan Carlos, porque esto llega a un punto también en el que ya psicológicamente, ¿no?, y moralmente nos toca bastante, pero tenemos que entender que, esos esfuerzos, especialmente muy al principio, que fueron ya, sin comparativa, ¿no?, y antecedentes similar, pero que al día de hoy tenemos que seguir siendo muy prudentes en el cómo nos vamos moviendo, con quienes vamos compartiendo también nuestro tiempo libre, e intentar, ¿no?, que en estos momentos que parece que hay un repunte, que se comprueba que hay un repunte, tomemos las medidas particulares, que sabemos perfectamente que se trata de esa protección, especialmente a través de la mascarilla, que lo que hacemos es proteger a los demás y, por tanto, protegernos a nosotros mismos. Sí. Es cierto que estamos todos, ¿no?, con muchas ganas de esos reencuentros familiares, de esos reencuentros de amigos y amigas. Hemos pasado y estamos pasando bastante, hemos despedido a nuestra gente, a seres queridos, en unas condiciones durísimas, y es verdad que estamos todos un poco faltos, ¿no?, de ese cariño, de ese contacto directo que necesitamos de nuestro entorno, pero yo creo que en estos momentos tenemos que ser lo suficientemente también, responsables, ¿no?, y analizar los riesgos que podemos asumir, y yo estoy convencida que en ese sentido la gente de Ubrique seguirá estando a la altura y nos cuidaremos dentro de lo que podamos hacer, porque como decía al principio, ¿no?, esto ha llegado para quedarse y hay que también pues convivir con esta situación y ya creo que a estas alturas sabemos perfectamente cada uno de nosotros qué es lo que tenemos que hacer y según los momentos que reforzar, y ahora pues quizá pues toca un poquito, ¿no?, de una mayor protección, de que tengamos cuidado, en fin, y esperemos que así pues nos indiquen que vayamos mejorando y no haya novedades, ¿no? Estamos ahora mismo en un peligro no moderado, como tú decías. Estamos en un riesgo bajo de esas alertas sanitarias y ojalá que nos sigamos manteniendo, pero es verdad que a diario, igual que seguimos a Ubrique, pues seguimos a la provincia, ¿no?, y a nuestra comunidad, y ojalá que no hagan falta nuevas medidas sanitarias porque signifique que vamos a contener este pico, ¿no?, que se está produciendo y que vayamos mejorando en los contagios y nada, en este caso puedo decirle también a todas las personas que se encuentran con la COVID que mucho ánimo, mucha fuerza y que ojalá no tengan grandes secuelas y ni mucho menos pues todas esas consecuencias, ¿no?, en la salud que se esperan. Bueno, pues todo ello como apunte introductorio por esa novedad, como decimos, que veíamos sin nuevos positivos en el día de hoy y bajada, por tanto, de la incidencia. Esperemos que en esa misma línea sigamos, o al menos que se mantengan con estos datos moderados, y son datos que ha publicado hace cuestión de minutos la Junta de Andalucía. Pero evidentemente hay otra serie de cuestiones que vamos a ir analizando, y en esta recta final del año lo habitual es además el enfoque, la mirada puesta en los presupuestos de cara al año siguiente para todo ayuntamiento. Y Isabel, me comentabas que precisamente, ¿no?, esta tarde se reúne la Junta de Portavoces con ese objetivo principal, entre otros, ¿no? Así es, Juan Carlos. Bueno, es un tema que estuvo muy presente también en este pleno de noviembre, donde los grupos, ¿no?, pues nos preguntaban que cuándo teníamos previsto esa convocatoria de Junta de Portavoces para ir viendo los presupuestos del Ayuntamiento y de sus organismos autónomos para este 2022. Y lo cierto es que, bueno, nosotros hace aproximadamente un mes le entregábamos, ¿no?, el borrador inicial con el que tenía que trabajar este equipo de gobierno de cara a estos presupuestos, pues para que cada grupo municipal hiciera su análisis, viera a su juicio las deficiencias, las necesidades, las acciones, por tanto, que pudieran sugerir al equipo de gobierno para tenerlas en cuenta y poder llegar a un documento, que es lo que nos gustaría siempre, ¿no?, de un posible consenso. Y bueno, después de ese mes pues nos toca ya en el mismo pleno, en la misma sesión plenaria, pues se le daba el segundo borrador, donde ya está, porque el inicial, como digo, es el documento de trabajo, donde que al principio, no, ese esquema de trabajo le chocaba profundamente, que nos decían, oye, nos habéis dado unos presupuestos que no están equilibrados, ¿no?, que tienen déficit. Claro, nosotros le damos lo que la intervención municipal nos da al equipo de gobierno, y a partir de ahí pues tú te tienes que poner a quitar cosas y a poner, ¿no? Entonces, creo que eso siempre es bueno, de que se tenga una visión real más allá de la impronta política en lo que es el primer borrador de presupuesto, para que se vea perfectamente cuál es la situación de esta hacienda pública y municipal que tenemos en el ayuntamiento, y a partir de ahí pues ya poner la impronta de cada una de los grupos municipales y, por tanto, del equipo de gobierno, que, como digo, ya le entregábamos el presupuesto, el borrador, pues perfectamente ya cuadrado y ahora tendremos esta tarde esa apuesta en común sobre las situaciones que nosotros queremos abordar y me extenderé seguramente, Juan Carlos, en el próximo programa, por respeto también a esas consideraciones, aunque con carácter general, pues de alguna clave, ¿no?, para la gente de Ubrique, pero bueno, como tenemos prevista la reunión de trabajo esta tarde, tampoco quisiera ahondar mucho por respeto también a los distintos portavoces y poder trabajar con ellos de una manera más intensa y no adelantar ninguna posible situación. Yo es cierto que al final los presupuestos municipales, no se lo decía a alguno que tenía alguna que otra más preocupación, que bueno, pues a su entender siempre vamos con las prisas y corriendo, y yo creo que es al contrario. Nosotros llevamos ya nuestro sexto año de presupuestos y venimos demostrando, ¿no?, que antes de la llegada de este equipo de gobierno, pues los presupuestos se prorrogaban, prácticamente hasta mediados del año siguiente. Y bueno, desde que nosotros entramos tenemos muy claro que los presupuestos tienen que estar aprobados en diciembre, y esa es nuestra meta y nuestro objetivo. Luego, en el aspecto de las consideraciones, ¿no?, y de las novedades que estos presupuestos puedan abordar para el año que viene, pues por desgracia o por suerte, los recursos prácticamente son los mismos de un año a otro. Lo que se tiene que tener claro que es lo que uno, ¿no?, los temas que va a trabajar, las prioridades que vamos a pintar en ese presupuesto que marca esta acción del equipo de gobierno. Y bueno, en ese sentido, pues vamos a retomar un poco lo que son las partidas presupuestarias de las distintas delegaciones para que los concejales y concejalas, en un principio, ¿no?, en un 2022 algo más habitual que lo que ha sido estos años atrás, pues puedan ir diseñando también sus acciones desde sus concejalías, fundamentalmente con el tejido, ¿no?, asociativo y ubriqueño, y poder pues abordar un 2022, como digo, parece que en principio preveemos y presupuestamos, por tanto, que sea en unas condiciones más normales, ¿no?, de las que hemos vivido, y se trata de recuperar, como estamos diciendo, esos créditos para las distintas concejalías, recuperar también parte de nuestras inversiones municipales, donde también estará esa gran partida de actuaciones en barrio, y que iremos, pues, como digo, afrontando cada una de esas necesidades en las distintas barriadas. Ya en este mes pasado hemos tenido varios escritos de distintas zonas de Ubrique, pues planteándonos, ¿no?, deficiencias que tienen en determinadas calles, de agua, de filtraciones, de mejoras de acerado, sobre accesibilidad, que seguimos trabajando muy en mano a mano con la asociación también de Discovery de Ubrique, y en fin, ya tenemos, digamos, un paquete, ¿no?, de necesidades y demandas que vamos a intentar encajando en toda la acción que este ayuntamiento va a abordar para este 2022. Uh-huh. Así que contenta de trabajar de algo más similar, ¿no?, a lo que ha sido el trabajo de estos años atrás, de lo que es retomar nuestras necesidades, y eso no quita pues que el presupuesto 2022 venga de nuevo pues con todas esas partidas, ¿no?, de protección del COVID, como son también los equipos de protección individual para cada uno de los servicios, y eso tiene que seguir apareciendo, también el respaldo y el refuerzo que hasta el día de hoy pues la Junta sigue dejándolo en manos de los ayuntamientos para el personal, como estamos diciendo, de desinfección en los centros educativos de primaria. Y bueno, eso sigue estando en los presupuestos, Juan Carlos, una situación que tiene que mantenerse porque, como digo, sin duda hemos evolucionado de manera que podemos tener un año algo más habitual, pero sigue estando pues este coronavirus, ¿no?, este COVID que nos obliga a seguir manteniendo determinadas partidas de protección y desinfección que tienen que hacerse por parte del ayuntamiento. Sí que es cierto que los últimos presupuestos, claro, se vieron completamente condicionados, se debió eliminar, ¿no?, lo que era la partida de inversiones completamente, y de hecho renunciar la práctica totalidad de delegaciones municipales a sus partidas, y un poco, claro, eso es lo que, como nos comentaba, ¿no?, los dos principales ejes que se van a retomar, ¿no? Así es. Es que fue muy muy duro el año pasado, por todo lo que estábamos viviendo, por lo que el ayuntamiento se tenía que volcar. En eso no había ningún tipo de, vamos, no se dudó, ¿no?, ni un solo segundo, pero fue duro el abordar unos presupuestos los que tú no tenías en posibilidades de contemplar pues esa mejora, necesidades de Ubrique, que para lo que uno al final intenta, ¿no?, estar al frente de un ayuntamiento, que es atender las necesidades de su gente, y en ese momento las necesidades eran unas necesidades más sanitarias, más, bueno, diferentes, totalmente durísimas, por cierto, y entonces pues no teníamos prácticamente para las inversiones municipales, que gracias a la Diputación Provincial pues sí nos inyectaron, ¿no?, fondos de manera que no estaban condicionados a ninguna, es decir, dentro de las subvenciones pues muchas veces la administración lo que te hace es un marco, ¿no?, de colaboración con el ayuntamiento, donde te dice dónde te tienes que gastar ese dinero. y la Diputación lo que hizo, pues con que sin ser carácter finalista en cuanto a las condiciones que tú tenías que cumplir, salvo la de mejorar pues todo lo que era cuestiones de tu municipio, teníamos un abanico, ¿no?, de respuesta, que es lo que hemos estado haciendo y diseñando a través del DipuInvert y del DipuInvierte, que como decía, bueno, pues nos van a suponer un volumen de obras muy considerables en Ubrique, y que van también a resolver ciertas situaciones que está padeciendo nuestra gente. Sobre la cifra, ¿podemos dar la del que se baraja para ese presupuesto de 2022? Pues en torno a algo más de 11 millones de euros, Juan Carlos. Sigue siendo, ya se te mantiene, digo, más la, o menos. Exactamente, se mantiene más o menos. Yo creo que, bueno, mira uno atrás y la evolución, digamos, los incrementos presupuestarios han sido siempre muy muy limitados, ¿no? Entonces, por eso te digo que esto no tiene gran ciencia, entre comillas, salvo, claro, los márgenes donde uno quiere intervenir y actuar. Tú lo haces de una manera conjunta y cada año, pues, igual que en esta anualidad, hemos podido atender ciertas situaciones, pues el año que viene tocarán otras, ¿no? Y luego con los problemas generales de la localidad, como ahora está, ¿no?, tan reseñado en estos días, como todo lo que puedan ser alternativas de aparcamiento y mejoras, en definitiva, de problemas, digamos, más generales de nuestra localidad. Por cierto, que hablábamos en las últimas ocasiones de esa sentencia que echaba abajo el sistema, hasta ahora, uno de los ingresos principales para todo ayuntamiento, como el de las plusvalías. Después, bueno, pues veíamos cómo se reconfiguraba por parte del gobierno central. No sé si ya tenéis el cálculo de cómo puede afectar esto a las arcas municipales, como ingreso, ¿no? Ya, la verdad es que, mira, todo esto, Juan Carlos, tiene un efecto directo en la recaudación, como tú decías, de los ayuntamientos. Yo entiendo que a nivel de ciudadano, pues todo lo que sea una mejora, ¿no?, de no tener que aportar a los impuestos, en este caso a los de plusvalía, pues bienvenido sea para los ingresos, ¿no?, de la economía familiar. Es cierto también que lo habíamos, muchos municipios también lo habíamos manifestado, que el sistema que se tenía no diferenciaba allá donde existe un patrimonio, un incremento de patrimonio considerable con respecto a otras situaciones que se presuponen, ¿no?, que era un incremento de patrimonio y era todo lo contrario. Entonces, ¿verdad?, que yo creo que es de justicia también que se haya venido, ¿no?, a reformular todo el impuesto de plusvalía, y bueno, y eso va a tener desde luego un efecto directo en todo lo que es el ayuntamiento de Ubrique. En principio, los servicios, bueno, y en el pleno del 30 de noviembre llevábamos esa ordenanza, ¿no?, fiscal de aplicación, que es adaptando a todo el marco normativo del Gobierno de España, la modificación que han hecho, y bueno, a través de los servicios, en este caso de la intervención municipal, es difícil, ¿no?, atinar en cuánto va a ser la merma de estos recursos, pero bueno, yo creo recordar que eran 20.000 euros menos los que se han calculado, que seguramente serán algunos más, pero en principio, en fin, son, como digo, dentro de la dificultad de saber exactamente cómo afectará, pues, los cálculos que se han tenido la intervención municipal a la hora de las arcas municipales. Vamos, para que la gente nos entienda, estamos hablando de que este impuesto de incremento, ¿no?, del valor de los terrenos de naturaleza urbana, pues que es como se le llama formalmente, ¿no?, a la plusvalía, pues estaba en torno a los 290 y tantos mil euros, cerca de los 300, y ahora pues estamos hablando de, para este 2022, de una previsión de unos 280, que yo creo que si llegáramos, pues bueno, ojalá, creo que será bastante menos, pero como digo, aquí ahora las previsiones son difíciles hasta que ya tú, una vez que tengas el primer año de recaudación según este nuevo modelo, podrás atinar, ¿no?, un poco más en los próximos ingresos previsibles en función a esas medias, ¿no?, porque al final los ayuntamientos en determinados servicios, impuestos, toda la parte de ingresos, lo que hace son medias, digamos, de referencia. Aquí todo lo que es el IBI, el impuesto de vehículos, pues lo que se hacen son medias a lo mejor de los 3 o 4 últimos años y haces una media, y esa es la que tú pintas en los presupuestos, que es el esquema de trabajo que tiene la intervención municipal, básicamente. Así que vamos a ver, ya podremos concretar en este 2022 cómo nos ha afectado directamente esta nueva fiscalidad, ¿no?, de la plusvalía. La adaptación que se llevaba a pleno este pasado mes de noviembre, en el pleno ordinario de noviembre, Precisamente, Isabel, si te parece, nos quedamos con ese pleno en el que además daba a conocer el dictamen sobre la modificación del destino del superávit para el superávit del año 2020. En definitiva, se ha reformulado, ¿no?, el destino al que va a ir ese superávit, destinos, entre ellos, pues, lo que es el proyecto del Cine Capitol. Así es. Ya lo que hemos hecho es formalizar, ¿no?, lo que hemos venido informando a la ciudadanía de Ubrique, y es que el superávit del 2020 era en torno a lo que generamos, unos 238.000 euros aproximadamente, y lo dirigimos directamente a la adquisición del inmueble donde estaba la actividad o el conocido Pam London. Y una vez obtenido, a través de la petición que le hicimos a Diputación, a la presidenta, para una subvención directa para la adquisición de un bien de finalidad musical y cultural ubriqueña, el poder contar con la colaboración de la Diputación, y nos confirmaron pues los 200.000 euros, ¿no?, de subvención para este fin, y eso ha permitido pues que liberemos esos 200.000 euros del superávit pues para otros fines. ¿Y qué fines son los que vamos a atender? Pues, en primer lugar, una cuestión que tenemos bastante interés en mover ya para ir definiendo, ¿no?, lo que será la futura o el futuro Cine Capitol. Entonces vamos a destinar algo más de 108.000 euros a lo que es la licitación, ¿no?, de un concurso de ideas para la redacción del proyecto de rehabilitación del cine. Y me gustaría aprobar próximamente los pliegos de este concurso de ideas, y lo que va a hacer es darle la oportunidad, ¿no?, de a todas aquellas personas que estén formadas en arquitectura pues poder presentar sus proyectos o sus memorias, ¿no?, de proyectos, para en caso de que sean los ganadores de este concurso, pues ya vendrá todo lo que es este proceso nos sirve casi, bueno, nos sirve, ¿no?, es también un contrato, ¿no?, a la hora de la redacción del proyecto, y la redacción de ese proyecto está en torno a esos 100.000 euros mal contados. Y los restantes 100.000 euros pues los hemos complementado a una de las actuaciones que teníamos en el ámbito deportivo, que era la cubrición de las dos pistas de pádel y la de tenis, que no, según ya, una vez que licitamos, se nos indicaba que lo que está ocurriendo hoy día, ¿no?, en todo el mercado de suministro, pues lo que es el encarecimiento del material, y entonces pues no cubríamos con ese importe inicial pues la necesidad de esta actuación, y por eso hemos dirigido estos 100.000 euros a ampliar lo que es la partida que teníamos prevista desde el Dipo Invierte de la Diputación para la cubrición de las dos pistas de pádel y de tenis. Así que así no hemos al final redirigido, ¿no?, el superávit de 2020, y bueno, van a atender dos cuestiones importantes, especialmente y de manera más emotiva, lo que es el futuro Capitol y también pues en el ámbito deportivo, pues lo que comentaba, ¿no? Todo ello, ya decimos, en relación al superávit del 2020, y bueno, pues dentro de lo que era el pleno municipal del pasado mes de noviembre. No sé si algún apunte más, Isabel, sobre lo que fuese ese pleno. Nada, yo creo que al final, volvemos, ¿no?, también a tener más, digamos, plenos más normales, por decirlo de cierta manera. Ya abordamos temas, cuestiones más municipales, cuestiones de otras administraciones. El pleno de Ubrique es verdad que suele presentarse, ¿no?, pues iniciativas referidas a demandas a otras administraciones, y yo creo que ya conforme vamos abordando cada pleno también retomamos un poquito, ¿no?, lo que son las características de nuestros debates plenarios, y se pudo comprobar también en este último pleno. Y yo creo que eso siempre es positivo, Juan Carlos. Ya incluso las intervenciones, ¿no?, de los distintos grupos municipales pues van endureciéndose, por decirlo de cierta manera, por explicar algunas cuestiones, a mi juicio algo imprecisa, pero bueno, ya volvemos un poco a la dinámica municipal, donde los grupos pues van haciendo sus planteamientos, van defendiendo cada uno sus historias, y nosotros, dentro de lo que es este equipo de gobierno, pues seguir, ¿no?, manteniendo esa línea de participación al resto de grupos municipales. Vivimos épocas muy duras cuando estábamos en la oposición y siempre lo he dicho, creo que la corporación necesita de un trato de oportunidad y de ser escuchados en las propuestas que puedan hacernos llegar, y vamos a seguir manteniendo pues esquema de participación, también de transparencia con nuestra gente y, por tanto, de debate, de diálogo, que es nuestra forma de entender, ¿no?, lo que es la acción municipal, y seguiremos haciéndolo a partir de ahora. Y me preguntabas por el importe exacto, lo estaba buscando para el presupuesto de este 2022, el presupuesto total son unos 11.760.000 euros. Uh-huh. Y con respecto al año pasado, que eran 11.324.000. Así que también hemos incluido ahí una enajenación de una parcela. En fin, hemos intentado de buscar también otras vías de financiación para las obras que queremos acometer, porque es que el peso, como decía, de las partidas de protección del COVID, bueno, la tienes que asumir con tus recursos propios, y esos son recursos que quitan, ¿no?, como decíamos, de otras iniciativas municipales. Pero yo creo que tenemos claro cuál es el camino, como venimos demostrando durante la gestión de este equipo de gobierno, y tenemos claro cuál tiene que ser el camino que tiene que marcar el próximo 2022, y ahora ponerlo en común y en conjunto con el resto de grupos municipales, y, como digo, con la intención de que pudiéramos llegar a ver lo que me gustaría, ¿no?, sin necesidad de tener que buscar ningún tipo de respaldo, porque la confianza mayoritaria de los ubriqueños y ubriqueñas no nos obliga, pero, como digo, como entendemos esto, como yo creo que hay que entenderlo, que siempre desde el punto de vista de la colaboración, de la apertura de los debates, porque te hace bueno, esmerarte en que las respuestas sean lo más completas posible, en que muchas veces, y cuatro ojos ven más que dos, y dos cabezas piensan más que una, pues, en fin, nunca hay que descartar que aquellos concejales y concejalas, ¿no?, y grupos municipales que han dado el paso para unas elecciones municipales, pues tienen que tener su espacio de poder compartir con el equipo de gobierno donde cree que están los retos, ¿no?, más inmediatos, y hablando para este 2022, pues, en caso de este presupuesto. Así que a ver qué tal va esta tarde esta reunión, y a seguir tramitando pues todas las convocatorias, ¿no?, de los organismos autónomos, del Patronato Municipal de Deporte, que tendrá que tener su junta rectora, el de radio, el Consejo Económico y Social, y convocando todos esos órganos sectoriales que tienen algo que decir, pero que nosotros seguimos manteniendo esa línea, ¿no?, digamos, de flexibilidad de los presupuestos, que son partidas más genéricas, para no tener que estar continuamente llevando modificaciones presupuestarias, salvo que sea porque, bueno, pues hemos conseguido un resultado en la gestión de búsqueda de subvenciones y hemos podido conseguir fondos a lo mejor externos del ayuntamiento para determinadas cuestiones, y hay que redirigir esos fondos, ¿no?, del presupuesto pues a nuevas iniciativas. Pero lo hacemos de una manera que, en fin, que yo creo que es una manera flexible para no estar continuamente modificando un presupuesto, y es el espíritu, ¿no?, que impregna de nuevo estos presupuestos generales, y poder, por tanto, cerrar, digamos, los aspectos más generales que luego tendremos que ir concretando. Mm-hmm. Vamos con otras cuestiones, si te parece, por ejemplo, novedades en lo relativo a la oferta de empleo público, ¿verdad? Pues sí, bueno, la oferta de empleo público ya estamos, hicimos y aprobamos la oferta de empleo para este año, y que yo creo recordar que en ese programa me esmeraba un poco más en la explicación. Básicamente, pues actualmente lo que tenemos es una tasa de reposición, solo podemos hacer la oferta de empleo para las plazas que se nos quedan vacantes, y es decir, que básicamente pues estamos hablando de jubilaciones o de personas, ¿no?, con invalidez laboral, en fin, que tienen que abandonar el puesto de trabajo, y esas son las únicas, digamos, plazas que se nos quedan disponibles para poder llevar la convocatoria pública. Entonces ya estamos con la de administrativo y auxiliar administrativo que teníamos en esta oferta de empleo. La hemos aprobado en Junta de Gobierno las bases. También una oferta que yo creo que hay que mirar muy atrás, ¿no?, para buscar una convocatoria de oposición libre, que significa que son plazas que van a ir a un proceso de selección donde no se va a tener en cuenta, digamos, ni la antigüedad ni la experiencia de las personas que se presenten para la misma. Como digo, yo no he vivido desde hace mucho, salvo de la policía local, que ha habido alguna convocatoria cuando las plantillas se podían incrementar por encima de esta tasa de reposición, algo que echamos muy en falta desde este ayuntamiento para poder mejorar la plantilla de la policía, y esperemos que más pronto que tarde podamos tener luz verde desde los municipios para ampliar esas plantillas de un servicio fundamental, pero, como digo, tenemos que irnos muy atrás para ver convocatorias de plaza de oposición libre en este ayuntamiento y por tanto, pues también informarle a las personas que puedan estar interesadas y que solo que en cuantito estén publicadas en el boletín de la provincia, pues se conocerán, aunque la convocatoria, digamos, empezaría a contar y donde la gente tendría que presentar sus solicitudes sería con la publicación en el BOE. Entonces, para todas las personas que nos estén preguntando o que nos estén escuchando, mejor dicho, tengan sus dudas, decirles que van a tener toda la información en la página web del ayuntamiento y en los perfiles también municipales que iremos informando de cada paso, ¿no?, de estas plazas que se van a convocar. ¿Estamos hablando de cuántas plazas? Yo quiero recordar que ahora mismo estamos hablando de una y una, Juan Carlos, no podemos hacer mucho más. De administrativa y auxiliar administrativo. Sí, aparte de las dos también de policía, que también metíamos en la oferta de empleo. Y por cierto, las dos jubilaciones de este año, sí. Y hablando de empleo, porque hablamos también la última ocasión sobre esa iniciativa en torno a empleo juvenil, que parte de la Junta de Andalucía, sobre la que además informáis en la web del ayuntamiento, ¿verdad? Sí, así hacemos, Juan Carlos. Nosotros es lo que te decía, que nosotros la transparencia intentamos de que sea, sobre todo, bueno, sea una primero es una obligación de la administración y luego una identidad nuestra, ¿vale? Porque yo creo que la gente tiene que estar plenamente informada hasta de lo que le daría igual no estarlo. Siempre tener en una página, en este caso municipal, en la que puedan acudir para cualquier información. Es verdad que todo lo que es la subida de documentos de, bueno, multitudes, ¿no?, procesos municipales, a veces se puede echar en falta algo, pero se puede pedir y exigir al ayuntamiento de que lo publique y la persona interesada en esa información que no estuviera, pues solicitar al ayuntamiento y se la aporta. Entonces, nosotros estamos intentando que a través de los perfiles de institucionales del ayuntamiento vayan, digamos, saliendo las indicaciones de las novedades que se van produciendo y todo luego colgado en nuestro portal de transparencia en la página del ayuntamiento de Ubrique, y ahí pues la gente puede hacer todo tipo de consultas, incluida esta que estamos comentando del empleo juvenil, para que se sepa, ¿no?, el momento en el que nos encontramos y cuáles son los siguientes pasos que se van dando. Uh-huh. Pues pasamos a otras cuestiones, además de gran envergadura, como es el caso de la variante, se licita lo que es el proyecto de redacción, ¿no? Así es, Juan Carlos, ya en el mes de noviembre, en este mes pasado, se publicaba la licitación de la redacción, ¿no?, del proyecto de construcción de la variante de Ubrique. La primera fase, que como recordemos, la variante de Ubrique, pues todavía mucho más amplia, ¿no? Y nosotros lo que ya acordamos con la Junta de Andalucía en el mandato anterior, pues fue una primera fase que llegaría más o menos a la altura, digamos, de los polígonos para hacer luego un ramal, ¿no?, de penetración y de comunicación de acceso al polígono de la piel. Y entonces, pues la Junta ha licitado ya la redacción del proyecto, ¿eh?, que no estamos hablando de obra, sino redacción del proyecto de esta variante en su fase 1 y también el acceso al polígono de la piel, y creo recordar que los interesados pueden presentar sus ofertas hasta el 14 de enero del 2022, y lo que no recuerdo es el tiempo que hay para, bueno, pero eso prácticamente en poco tiempo se resuelve todo lo que es la licitación. Hasta el 14 de enero se puede presentar todas las entidades, todas las empresas interesadas y bueno, estamos hablando de un proyecto que tiene un presupuesto de base, ¿no?, de licitación de 218.250 euros. Así que con IVA incluido, vamos. Y bueno, pues son los pasos que se están dando también por el compromiso, ¿no?, que habíamos aunado y conseguido junto a la Junta de Andalucía, y en la última reunión la delegada nos comentaba que estaba ya cerrándose ese pliego de licitación, y bueno, ya hemos podido comprobar que así era y ya está esta licitación en marcha. Tenemos que decir también, bueno, pues que yo quiero recordar que para la redacción del proyecto estamos hablando de unos 10 meses el adjudicatario o adjudicataria, ¿no?, de este contrato para la redacción de ese proyecto. Y, en fin, que vamos a conocer ya los detalles, ¿no?, de esa futura variante y el ramal también de acceso al polígono de la piel, pues a finales prácticamente del año que viene. Yo creo que dentro de de eso al menos los 10 meses, prácticamente el año, pues estaremos ya conociendo cuál será ese proyecto de variante para Ubrique. Y ojalá pudieran ya del tirón, Juan Carlos, pues ir a la financiación, ¿no?, para poder ejecutar este proyecto, que va a estar muy en sintonía o va a ir muy, digamos, en paralelo a todo lo que vaya a ocurrir con el plan general de ordenación urbana de nuestra localidad. Y lo unimos, si te parece, además, con la reunión de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Grazalema, que tenía lugar pues hace justo una semana, ¿no?, el pasado jueves día 2, porque bueno, pues también se abordaban cuestiones relativas a Ubrique en ese sentido, ¿no? Así es, Juan Carlos, porque se llevaba por la organización de Ecologista Nación, que yo creo que estuvimos allí un buen, bueno, pues el debate, ¿no? Yo he hecho en falta en las juntas rectoras del Parque Natural Sierra de Grazalema representantes de otras organizaciones políticas que no van nunca, y algunos de Ubrique, y por tanto podrían ayudarnos, ¿no?, un poco en todo lo que es la defensa de los intereses de Ubrique en lo que es en el contexto del Parque Natural Sierra de Grazalema, pero bueno, seguimos, ¿no?, sin tener esos apoyos que se echan en falta. No obstante, pues pudimos tener ese debate con Ecologista Nación, que vuelvo a insistir, este equipo de gobierno no es que culpe a Ecologista Nación de lo que está ocurriendo, pero es verdad que son los que avisaron o advirtieron, ¿no?, a la Junta de Andalucía que, a su juicio, pues todos los terrenos dentro de la red Natura 2000 pues tienen que, no se puede hacer nada, porque yo creo que es la conclusión, no se puede hacer nada urbanísticamente hablando, y ya no hay evaluaciones, ¿no? Sería como anular todo tipo de evaluación ambiental y de los impactos de los proyectos que se puedan desarrollar en esa zona. Y bueno, pues ahí es donde está la cuestión. A Ubrique le afectarían 4 zonas expresamente. Y entonces Ecologista lo que quería era que la Junta Rectora anulara, ¿no?, el informe que se hizo o que se aprobaba en la última Junta Rectora que tuvimos, que también fue un debate amplio en torno al plan general de Ubrique. Y bueno, pues al final lo que se explicó que el informe fue emitido, ¿no?, pues con toda, digamos, el contexto jurídico que tiene el parque natural, y que ahora lo que se está expensa es de una decisión que supera, ¿no?, lo que es el Parque Natural Sierra de Grazalema, que es esa posición de la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Medio Ambiente de qué va a pasar con los terrenos que están afectados por la red Natura. Y ahí es donde esperamos, y ahí nos sumamos a Ecologista Nación, ¿no?, de que ojalá ese informe se tenga pronto, muy pronto, porque en función de esa conclusión jurídica, Juan Carlos, pues nosotros vamos a poder respirar, si fuera el mejor de los casos, y por tanto ya terminaría yendo el plan general a la Comisión Provincial de Urbanismo. Y si tuviéramos que eliminar o sacar, ¿no?, cualquier tipo de actuación en esas 4 zonas afectadas por la red Natura, pues también tenemos que saberlo para hacer las modificaciones oportunas y que avancemos, porque está claro que Ubrique, y lo manifestaba también en la Junta Rectora a Ecologista Nación, que Ubrique tiene necesidades imperiosas de suelo industrial, también de residencial, de infraestructuras, que incluso la variante, ¿no?, que también estaría de cierta manera afectada, y que, bueno, pues esas necesidades no pueden seguir esperando sin edie, y que la Junta de Andalucía, pues sé que lo está, lo hemos dicho más también, lo reitero, ¿no?, cada vez que hablo de este tema en cualquier tipo de medio de comunicación, que me consta que la Junta de Andalucía, pues, se lo está tomando como se lo tiene que tomar, ¿no?, porque a lo que afecte Ubrique va a afectar al resto de municipios de Andalucía, que no son pocos, porque la red Natura es bastante amplia, bueno, pues tanto municipios como diferentes provincias que se encuentran dentro de la misma, y la decisión que se adopte va a afectar a todos los planeamientos de múltiples y de un gran número de municipios andaluces. Así que yo sé que lo están trabajando con rigurosidad, con seriedad, y espero que con garantía también jurídica, y bueno, esperando que llegue ese dictamen, ese diagnóstico y esas recomendaciones que se tengan que hacer con respecto a estos espacios. Uh-huh. Un par de cuestiones más antes de pasar a las preguntas de nuestros oyentes que se han ido acumulando. Recordamos, si quieren plantear alguna cuestión, alguna sugerencia a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, que nos acompaña hoy en el espacio, como están comprobando, cosas de todos, todavía tienen esa posibilidad. Antes decía un par de cuestiones, por ejemplo, enseguida vamos a conocer, por cierto, los ganadores del concurso de redacción escolar en torno a la Constitución Española. Enseguida van a conocer a esos ganadores, pero antes, bueno, en ese análisis que estamos realizando en cuanto a la gestión municipal, últimos datos en distintos ámbitos, por ejemplo, sobre el paro, los datos de noviembre que conocíamos hace unos días, que de nuevo reflejaban una bajada del paro en un 2,45% en Ubrique, 45 personas menos desempleadas, y esto hace que en el caso de nuestra localidad estemos por debajo ya de los 1.800 desempleados. Evidentemente todavía es una cantidad muy alta, pero no es menos cierto que estamos hablando de que se ha recuperado pues la situación previa a lo que fue el inicio de la pandemia. Así es, Juan Carlos. Yo, bueno, creo que en esto hay que felicitar, ¿no?, a todo nuestro tejido empresarial, a todo también el tejido comercial, porque la bajada se ha producido también en distintas actividades de la localidad, y también a los agentes sociales, ¿no? Felicitarnos todos, en definitiva, porque esa evolución que iniciábamos con la bajada del paro a primeros de año, pues hemos seguido manteniendo en este último dato, ¿no?, de noviembre, y que significa pues que estamos recuperando la actividad económica a un ritmo importante, que estamos generando oportunidad de empleo y de contratos para las personas desempleadas, y bueno, yo no creo que haya pocas, ¿no?, grandes noticias como esta, porque al final, bueno, pues todo lo que esperamos es que nuestra gente pues puedan tener una oportunidad de presente y futuro en el ámbito laboral, profesional, que les permita abordar el proyecto de vida que decidan, y entonces yo creo que para cualquier municipio esta noticia de que Ubrique sigue sumando y bajando lo que es el paro, pues de recibirla con los brazos abiertos, de aplaudirla, y bueno, que ojalá sigamos, ¿no?, con esa evolución que venimos manteniendo durante todos estos meses atrás, que solo tuvimos un mes, como he dicho en varias también intervenciones anteriores, que subíamos el paro, y que sigamos con esa evolución general, ¿no?, que es mejorar las cifras del paro, que las personas se vayan incorporando al mercado laboral, y bueno, y eso indica también, ¿no?, lo que como está básicamente o fundamentalmente el sector de la piel de Ubrique, que está necesitando un gran número, ¿no?, de mano de obra, y también pues para el interés, ¿no?, de aquellas personas que puedan dedicarse a la marroquinería. Así que una alegría, la verdad. Pues ese dato que conocíamos hace días, referente al mes de noviembre. Y como decía, una última cuestión antes de pasar ya a las preguntas de los oyentes, porque vamos a dar a conocer los ganadores. Ya se cuenta, ¿verdad, Isabel, con el fallo del jurado sobre el 24º concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española? Así es, Juan Carlos, mira, que me lo... 26º, disculpa, Isabel, que decía yo. Exactamente, en la edición concreta. Sí. Que ya esta mañana pues estaba convocado lo que era el tribunal, que iba a fallar, ¿no?, sobre este concurso tradicional nuestro de la Constitución, y bueno, ya me comentaba el concejal que estaba hecha el acta, ¿no? Y digo, pues bueno, yo primero agradecer y felicitar a todos los estudiantes que han participado en este concurso de redacción escolar. Creo que es una cuestión para nosotros fundamental de que el alumnado ubriqueño, ¿no?, pues entienda la importancia de todo lo que es esta Carta Magna, ¿no?, que lo que viene a marcar no es un gran, aspecto de ponernos normas comunes para poder convivir dentro de nuestras diferencias, y luego pues felicitar, ¿no?, de manera muy cariñosa y de manera también orgullosa a los alumnos y alumnas que han ganado este concurso. Me dijo también el concejal de Cultura que se pondría a contactar con la familia. No sé si habrá alguna que quizás se entere por mí en vez de por la llamada y el contacto que iban a realizar desde la Delegación de Cultura, pero bueno, como es una buena noticia, no creo que importe el hacerlo por aquí. Y bueno, en principio pues tengo aquí a Inara Redondo Rubiales, de sexto de Ramón Croza, Alejandra Morales Domínguez, de sexto de Ramón Croza, a Daniel Casilla Fernández, de sexto de Fernando Gavilán, a Julieta Venegas García, de cuarto de Reina Sofía, a Adrián González Gil, de sexto del Fernando Gavilán, a Paco Villanueva Vázquez, de quinto de Reina Sofía, a Adrián Valle Fernández, de cuarto de Reina Sofía, Gisela Fernández Suárez, de... Ojo, ahora aquí el número... Tengo Reina Sofía, pero no tengo puesto el curso, o por lo menos yo no lo... No, no viene el curso. Gisela Fernández Suárez, y luego Alejandro Flores Bazán, de quinto de Reina Sofía, y luego Gonzalo Villagrán García, de sexto de Fernando Gavilán. Así que enhorabuena a estos 10 alumnos y alumnas que han ganado este concurso. Recordad que al final el ayuntamiento lo que hace es regalarle, ¿no?, un portátil. No hemos recuperado todavía la excursión que siempre se hacía en torno a este concurso, ¿no?, de visita al Parlamento, para que conocieran también las instituciones andaluzas. Pero bueno, cuando los tiempos lo permitan, pues retomaremos este viaje, y actualmente pues estamos apostando, ¿no?, por lo que es para, bueno, por dotarles de los medios que ahora mismo seguramente les van a venir muy bien, como son estos portátiles que tanto para su ámbito de estudio como también de disfrute le vendrán bastante bien. Así que nuestra más sincera enhorabuena, y me alegro muchísimo por ellos y ellas, y también muchas gracias a los centros educativos por promover la participación de este concurso. Nos sumamos a esa enhorabuena, por supuesto, a los 10 ganadores y ganadoras, recordemos, alumnos y alumnas de entre 6 y 12 años de los distintos centros educativos. Bueno, pues son los ganadores en esta edición 26ª del concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española. Nos vamos a quedar ya, Isabel, con las preguntas de los oyentes. Recordamos que pueden seguir enviándonos esas cuestiones a través de los teléfonos de la radio, vía WhatsApp también, en el 607-48-87-75, pero vamos ya con esas cuestiones que, por ejemplo, arrancan en la calle Practicante Antonio Ríos. De hecho, esta persona nos envía imágenes de, bueno, lo que comenta a continuación. Dice: hace ya casi un mes que los albañiles se fueron de la calle y este es el estado en el que se ha quedado aquello. Me gustaría decir también que a la nueva alcantarilla que han hecho justo debajo de mi ventana no le han puesto sifón, y en pleno diciembre que estamos ya está desprendiendo olores. Así que no digo nada, en agosto, por favor, revisen aquello y si es posible ponerle sifón. Bueno, pues habla de obras y de desperfectos que han quedado tras esas obras en la calle Practicante Antonio Ríos. Pues nada, anotado, Juan Carlos. Miraré exactamente, porque a ese nivel de detalle no tengo yo información, y bueno, miraremos exactamente qué es lo que nos comenta este vecino o vecina, y nada, lo que esté en nuestra mano, pues desde luego se demuestra, ¿no? De hecho, estuvimos ahí haciendo estas reparaciones, y si hay que hacer algo más, pues hará. Hablamos ahora de la ermita de San Pedro y la de San Juan de Letrán, y de su iluminación en concreto. Dice un oyente: buenos días para el espacio Cosa de Todos. ¿Por qué no se iluminan las dos ermitas de San Pedro y San Juan, ya que están instalados los focos? Mira, yo creo que se iluminan. Yo paso por ahí, por las dos, vamos, con cierta frecuencia, y la iluminación que tienen está. Lo que no sé si querrá reforzar la misma o a qué se refiere exactamente. Si puede, vamos, no sé... Me quedo con que entiende de que hay una iluminación que pudiera ser mejorada de estos dos inmuebles o de estos dos que forman, ¿no?, parte de nuestro patrimonio cultural. No sé si será eso lo que viene a indicar. En general, ¿no? Hay, en este caso sería iluminación más de sobre patrimonio, sí, sobre edificios públicos, sí, pero es verdad que hablamos en otras ocasiones que sobre la iluminación. No sé si también la percepción del cambio que ha habido en las luminarias. Pero que hay en determinadas zonas, ¿no?, es una petición también, ¿no?, de mejora de la iluminación. Lo estuve comentando porque es que es verdad que frente a, y ahora con el alumbrado de Navidad lo comentaba a los compañeros de no solo de Ubrique, ¿no?, sino de todas las ciudades, en fin, que con el compromiso ambiental se supone que estas cuestiones no ayudan, ¿no?, a lo que sería ese compromiso de disminución y, en fin, la huella del carbono, todas estas cuestiones que nos preocupan, ¿no? Y lo intentaba de explicar que a través de la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz se estaba trabajando un proyecto de auditoría, ¿no?, para lo que es la mejora lumínica de los municipios, para seguir la normativa que nos establece los indicadores que deberíamos de aplicar los ayuntamientos para la iluminación, no solo del alumbrado público, sino también de nuestros inmuebles o de nuestro patrimonio cultural, como es el caso que nos estaban planteando. Uh-huh. Y es que lejos de reforzar las iluminaciones, pues debería de haber una tendencia, al menos de que esos niveles de iluminación sean los adecuados para, en fin, pues para ser también respetuosos, como estamos diciendo, de una manera sostenible con el medio ambiente. Pero ese detalle yo todavía, al día de hoy, Juan Carlos, no se ha hecho en Ubrique, es algo que se estaba iniciando por parte de la Mancomunidad. Ya informaremos si hubiera ya la auditoría, digamos, aplicada a nuestra localidad, los cambios que tuviéramos que hacer y demás, y daríamos cuenta, pero actualmente no es un caso, digamos, de la consecuencia de este proyecto que estábamos comentando. Mm-hmm. La siguiente cuestión más bien iría relacionado con un dato que hemos dado al arrancar, que ha aportado sobre la actualización de la incidencia de la COVID en Ubrique. Dice un oyente, una duda, ¿cómo es posible que COPE Andalucía diga que Ubrique tiene una incidencia de 170 por cada 100.000 habitantes y ustedes, según la Junta, solo 70 por cada 100.000? Nosotros, bueno, lo que le podemos comentar es que efectivamente el dato se ha actualizado. Y es ese, a día de hoy, tras la actualización de hoy, la incidencia ha bajado a 72,3 casos y es el dato que les ofrecemos cada día a través de la Consejería de Salud y Familias, dato que se publica dentro de lo que es el portal del Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía. Pero ya decimos, es el dato que además, después de esta cuestión, hemos actualizado, hemos mirado por si había algún error, pero es ese, 72,3 casos por cada 100.000 habitantes, y ya lo que no podemos comentar es si ha habido un error por parte de COPE Andalucía o a qué datos se refieren en concreto. Yo, porque esa pregunta más bien iba por ese dato que comentamos en la incidencia al principio. Por otra parte, en la calle José María García Caparrós hay 4 alcantarillas y las 4 están atascadas, decía un oyente. Pues nada, anotado. Yo insisto en la aplicación Mejora Ubrique, que es una aplicación que yo me parece muy operativa a nivel de ciudadano o ciudadana, y también para el ayuntamiento, donde este tipo de incidencias se pueden comunicar con una cierta comodidad. Con la aplicación Mejora Ubrique te la descargas en el móvil y bueno, puedes mandar lo que es la fotografía del desperfecto, la incidencia, lo que tú quieras reclamar. Y se tiene un conocimiento, digamos, al momento por parte de la administración, y se actuará cuando se pueda. De todas formas, pues me anoto las alcantarillas que acaba de indicarnos. Mm-hmm. Otra de las aportaciones de nuestros oyentes tiene que ver con un tema que hemos abordado, el cine Capitol, el futuro proyecto. Dice en concreto, estaría bien que el Capitol siguiese igual, que guardase su esencia y sufriera el menor de los cambios. Hacía esta aportación. Sí, en cuanto a fachada y demás, es el deseo. Pero bueno, para eso, como digo yo, el Capitol supongo que necesita, yo lo he dicho muchas veces, en estructura es un inmueble que está bien, ha estado cuidado, el interior, pues por supuesto que se necesita toda una rehabilitación, hay que acoplar la vivienda que se compraba por este ayuntamiento para poder facilitar la accesibilidad y, bueno, la idea es mantener prácticamente eso, la fachada y la esencia, ¿no?, como dice este vecino o vecina del Capitol. Mm. Por tanto, en principio, la fachada al menos se desea mantener, ¿no? Sí, yo en principio, mi opinión, sí. Ya vuelvo a decir, Juan Carlos, yo el pliego a nivel técnico del concurso, pues ya lo estaban terminando de perfilar, lo quiero darle un avance a los portavoces y, por tanto, a los grupos municipales esta tarde, y ya lo que aclararemos son todas estas cuestiones. Mm. otra cuestión. Pero vamos, que sí, que la fachada que no vamos a tirarlo, yo no lo tengo clarísimo también, pero bueno, que ya te digo, lo comentamos y daremos retorno, pero que me anoto la inquietud o propuesta de este vecino o vecina. Tampoco, imagino, ¿no? Después de tanto tiempo se podrá aprovechar mucho más, ¿no? De lo claro, que es ese edificio, sí. Pero sería una forma de conectarlo con su pasado, ¿no? Al menos mantener su... Totalmente de acuerdo. Otra de las preguntas, ¿para cuándo la entrega del salón de la asociación Misión Rescate? Pues tengo toda la entrega de los salones, bueno, pues esperando. Yo entiendo que la gente decía complicado, ¿no? Entender la vorágine y la dimensión del trabajo administrativo es una cuestión de imposibilidad, digamos, administrativa, no es otra. Hay que cerrar un convenio, que yo quiero hacerlo prácticamente a la par de muchos de los locales que están pendientes, pues para, lo explico muchas veces, pudiera estar de Misión Rescate antes, pero no me gustaría firmar con Misión Rescate y dejar otros tantos que en breve también, bueno, y que están preparados para poder usarlo, para que no haya agravio. Entonces, pues un poquito de paciencia. Ella, Well, sabe perfectamente, si no le puede preguntar a la asociación, que mi compromiso con los colectivos está, que si no lo teníamos para finales de año, pues lo tendríamos, espero que para Reyes. Así que pronto tendremos esa disponibilidad de algunos de los inmuebles pendientes de entregar a los colectivos y que nos hago bien con el tiempo que resta. Seguimos, recuerden que todavía pueden hacernos llegar esas preguntas vía WhatsApp, por ejemplo, a través de los teléfonos. Vamos con más cuestiones que nos han ido haciendo llegar los oyentes. ¿Cuánto podremos utilizar los vestuarios en las pistas de atletismo? Las personas que vamos a entrenar de nuestro deporte, ¿tenemos que cambiarnos en la calle o en el coche? Bueno, yo creo que estaban ya abiertos, no lo sé, preguntaré. Yo, mira, desde que entrábamos en este primer momento, bueno, pues deportivamente, sobre todo, hemos hecho un escalonamiento de las medidas que teníamos que ir haciendo, porque también es complicado levantar de buena primera todas las medidas. Cuando hablamos de, no sé, de una instalación, digamos, en la vía pública, que tú luego que quitas el precinto, ¿no? Es fácil. Pero las instalaciones deportivas tenían un proceso, teníamos que también un coordinador, ¿no? Que teníamos en los operarios como referente del COVID-19, bueno, y teníamos que hacer nuestro proceso de adaptación. Yo entiendo que a estas alturas, bueno, pues debe de estar todo en la relativa normalidad de antes. Preguntaré exactamente qué es lo que ocurre. Una pregunta que también nos hacía llegar algún oyente, bueno, y de hecho como usuarios, ¿no?, de las pistas de atletismo, que se suele repetir es sobre la cuestión de accesibilidad, de mejoras de accesibilidad en lo que es el acceso a las gradas, ¿no? Lo que pasa es que estoy totalmente de acuerdo. Mira, nosotros hemos podido, por ejemplo, ahora en el Antonio Barbadillo, que si el aseo para personas con movilidad reducida, presentábamos en las pistas de atletismo una cuestión de mejora de accesibilidad, pero es de un volumen de importe, no recuerdo ahora mismo cuánto era, pero bueno, considerable. Entonces, es verdad que hay que hacerlo, que hay que tenerlo muy en cuenta y en el momento en que tengamos recursos poder abordarlo. No es fácil y todo el mundo que conoce las pistas de atletismo, bueno, pues puede imaginarlo, ¿no? El cómo están hechas el sistema de graderío y bueno, es que ya no recuerdo si eran unos 200.000 euros aproximadamente, que no siempre se puede sobre la marcha y que se tienen ahí previstos para hacerlo en cuantito se pueda. Otras obras, por ejemplo, en este caso dice: enhorabuena por haber adjudicado la obra de la acera de la carretera nueva a una empresa privada que lo ha hecho en una semana. Le ruego que la obra del Capitol se haga por una empresa privada para que podamos disfrutarlo lo antes posible. Bueno, todos los planes que han llegado, tanto del Inver Invierte, que son 800.000 euros en suma, de la Diputación Provincial, son todas adjudicaciones a terceros, son todos por empresa. Así que en este caso ha ido bien, según nos dice este vecino o vecina. Hay momentos en los que no va tan bien. Tenemos también el caso del Plan Provincial de la Barriada de Mirasierra, en fin, que no siempre hay una garantía, ¿no?, en los ritmos de trabajo, pero es verdad que con carácter general se puede decir que las adjudicaciones a terceros suelen ser más rápidas, al menos. Y el Capitol, pues claro, el Capitol no entenderá que no tenemos nosotros personal del ayuntamiento, que sobre todo tenemos personal de espacios públicos, pues, haciendo una rehabilitación de un edificio, ¿no? Así que no se preocupe, que eso será a través de un tercero. Será una licitación, será una adjudicación que cuando se tenga el proyecto de rehabilitación, pues bueno, se licitará esa obra y se hará por la empresa que consiga hacerse con ese concurso. Mm-hmm. Recordemos, ¿no?, que de lo que estamos hablando es de un concurso de ideas, digo, de las últimas novedades que apuntábamos, el porque evidentemente el proyecto en sí sí que va a ser de una grandísima envergadura, un presupuesto muy elevado, que llegaría ya a continuación. El presupuesto de, yo siempre lo dice Juan Carlos, de rehabilitación, son los 2,5 millones mal contados de euros. Entonces, por eso la relación del proyecto, ¿no? Porque al final el concurso de ideas, pues el contrato, termina siendo el contrato de redacción del proyecto, son en torno a los 100.000 euros. Y bueno, y a ese nivel y a esa envergadura, como estamos diciendo, el ayuntamiento lo que tiene que hacer es licitar el proyecto que hubiere ganado y a partir de ahí, pues la adjudicación de la obra, que de una cuantía importante y de una también, digamos, complicación o especialización, ¿no?, profesional sobre la materia, que no estamos hablando de hacer un acerado, ni porque ahí podríamos debatir. El ayuntamiento podría, ¿no?, con personal propio, pues hacer toda la mejora de acerado. Para eso tenemos personal, peones y oficiales, que son perfectamente capaces, aunque una empresa, ¿no?, según nos decía este vecino o vecina, lo haga más rápido, pero tú tienes personal para poder hacerlo. Pero otra cosa es una obra y las características de esta obra, ¿no?, de la rehabilitación del Cine Capitol. Bueno, pues todo ello en relación a la última de las cuestiones. La verdad es que hemos ido bastante rápido en las distintas preguntas que nos han ido llegando, así que nos quedan pocos minutos, pero todavía entraría alguna cuestión más, ¿sí? Algún oyente está ahí todavía pensándoselo. Hablamos, por cierto, por dar tiempo antes de concluir ya, Isabel, con este espacio Cosa de Todos, hablamos de los presupuestos. Bueno, igualmente, ¿no?, en lo relativo a lo que son las ordenanzas fiscales, ¿no?, de cara al próximo año, supongo. Sí, pues mira, uno de los problemas que tenemos nosotros por ir tan pronto en nuestra aprobación de presupuestos, porque somos de los pocos municipios de la provincia en que se aprueban los presupuestos para diciembre, uno de nuestros hándicaps o inconvenientes están esas ordenanzas fiscales que no dependen del ayuntamiento, y me explico. Nosotros, como saben, ¿no?, en todo nuestro mandato o en nuestros 6 años de gobierno municipal, no hemos subido ningún impuesto en el municipio, y hay varias tasas en las que dependemos, ¿no?, digamos, de órganos también de decisión, que básicamente son consejos de administración, y uno de ellos es Básica, por ejemplo. Básica, todo lo que es la tasa de la basura, de la recogida de basura, pues está cedido a esta empresa que es de la Mancomunidad, la empresa pública 100%, como todos sabemos, pero quien aprueba la tasa de la basura en Ubrique es el Pleno de la Mancomunidad. Y resulta que, por ejemplo, el Consejo de Administración de Básica, yo creo que lo tenemos, para la semana que viene, y el Pleno de la Mancomunidad me parece a mí que está previsto para finales de año, pero siempre llegamos a un ritmo diferente, ¿no?, de lo que es la tramitación del presupuesto en el ayuntamiento con respecto a estos servicios que se ven afectados. Y luego la tasa de agua, que sí que es verdad que se convoca al Consejo de Administración, pero lo convocamos desde aquí, desde el ayuntamiento, que como saben es una empresa mixta con el 51% municipal. Entonces, pues, hacemos la convocatoria y vamos en los tiempos oportunos para esas ordenanzas fiscales. Quitando esos dos servicios, que siempre los explico o intento ser relativamente didáctica, en las que nos obligan, ¿no?, la Ley de Sostenibilidad y Racionalización, que aprobaba también gobernaba entonces el Partido Popular, y nos obliga a los ayuntamientos a equilibrar todos los servicios que prestamos en nuestro municipio, es decir, no nos permiten que pongamos en marcha servicios que puedan ser deficitarios. Y bueno, y dentro de esa premisa, pues intentamos de cumplir todo lo que está en nuestra mano para el cumplimiento, digamos, legal, y luego también que las repercusiones entre nuestros vecinos y vecinas pues no sean, en fin, sean lo menos posible, pero en este caso los servicios, si te cuesta lo que es la prestación, ¿no?, de medios técnicos, medios humanos. Estamos hablando de empresas también públicas, con lo cual supone que tú tienes controlado, ¿no?, los importes de estos servicios. Y bueno, dicen, a través también de la transposición de normativa europea, que los ciudadanos y ciudadanas pues tienen que ser de manera conjunta los que sufraguen los costes de los servicios públicos, para evitar, ¿no?, pues que haya, en fin, que los dirigentes tomen decisiones que luego den al lastre con las haciendas, digamos, municipales y situaciones que se han producido también en nuestro país. Dicho todo eso, pues que dependemos de esas consideraciones que a veces, pues bueno, lo que sube el agua a los vecinos y vecinas, pues lo que le sube, lo que sube el servicio, ¿no? Y pasa lo mismo con la cuestión de la basura. En cuanto a los impuestos, no vamos a hacer ningún tipo de retoque. Creo que a futuro habría que ir dándole varias vueltas, ¿no?, a lo que son las tasas de las instalaciones deportivas, por ejemplo, que es algo que me llama mucho la atención en lo que son los costes de estos servicios con respecto a instalaciones en otros municipios y que desde luego no tenemos nada que envidiarle. Y es verdad que yo creo que a futuro ese tipo de análisis hay que hacerlo y revisar también los importes de esas tasas en uno u otro sentido. Y en eso creo que es importante que los municipios pues nos volquemos, ¿no?, en definitiva, en hacer sostenibles los servicios que ponemos en marcha y que el ciudadano que usa ese servicio pues tenga también su aportación más directa que aquel que no lo utiliza, ¿no? Así que yo creo que los presupuestos, como decíamos, Juan Carlos, en función de esos requisitos que nosotros mismos nos imponemos, pues bueno, así que se limiten un poco más los recursos municipales. Muchas veces cuando hago la intervención municipal digo, pero si es que no tenemos dinero, dice, es que no se suben los impuestos. Si tú no subes los impuestos, no tienes recursos. Y eso es verdad. Es verdad que es así, pero se hace muy duro, y más en estos momentos, ¿no?, de salida de la pandemia. En fin, no se nos ocurriría a nosotros subir los impuestos. Recordemos también que ahora me preocupa en la parte de la tasa del agua y de la basura, que el año pasado, en este 2021, el ayuntamiento ponía un fondo, digamos, de amortiguación, ¿no?, de la subida para este 2021, de manera que no le transfiriéramos la subida a los usuarios, tanto del agua como de la basura, y que lo asumiera directamente la subida del coste de estos servicios por parte del ayuntamiento. Pero eso no lo puede, eso lo podemos hacer de manera justificada y puntualmente, ¿no?, siempre que tú puedas justificar esa situación de excepcionalidad, por lo que estábamos comentando antes, porque la gente tiene que pagar lo que cuestan los servicios. Y me preocupa en ese aspecto de que este 2022 la subida que se pudiera producir, pues claro, la gente va a tener la impresión de una subida seguramente mayor porque no se ha transmitido la subida de este año 2021. Pero bueno, son cuestiones que explicaremos, daremos cuenta y en función ya también de lo que básica en el Consejo de Administración se determina la subida, bueno, pues analizaremos también, porque la del agua pudimos bajar, ¿no? En principio los consejeros que estuvimos allí y bueno, que faltó, yo creo que solo faltó un grupo municipal y el resto, pues bueno, pues pudimos, digamos, acordar lo que era la propuesta inicial de la empresa para la subida de este servicio para el 2022, disminuyendo las previsiones, digamos, del resultado positivo de la empresa, ¿no? Y ajustándolo, yo creo que ahora mismo la subida contempla un incremento de resultado presupuestario de 2.000 y poco euros. Así que, bueno, que en definitiva intentamos de que, bueno, repercutamos la menor subida a nuestra gente, pero que es inevitable porque, como todos sabemos, todas las cosas suben y se encarecen, ¿no? Así que, pero bueno. De cara, por cierto, a las cuentas municipales para el próximo año, imagino que pendiente también a la expectativa de la posibilidad de que puedan aprobarse proyectos a través de fondos europeos, ¿no? Bueno, eso es una de las incógnitas, Juan Carlos, y de las expectativas y esperanzas que tenemos los municipios. Yo creo que sí, es decir, bueno, de hecho hay una parte, ¿no?, que ya cerraba el Gobierno de España con la Federación Española de Municipios y Provincias para gestión de determinados fondos por los ayuntamientos, porque nosotros lo que estamos pidiendo es gestionar parte de esos fondos europeos. Cuando tú tienes que hacer toda esa reestructuración, ¿no?, transformación, es que para lo que están diseñados los municipios somos un elemento crucial en la transversalidad y en que lleguen, ¿no?, estos fondos a todos los rincones, en este caso de nuestro país, y por eso tenemos un especial interés en participar. Los que somos menores de 20.000, pues desde luego vamos a tener que solicitar la colaboración, como siempre hacemos, en otra línea de ayuda más amplia, que es a la Diputación Provincial, porque no tenemos recursos suficientes para poder diseñarlo. Pero bueno, yo estoy convencida que este 2022 va a haber sorpresas en positivo con todo lo que son los fondos europeos y la transformación también ambiental, digital. Bueno, pues yo creo que nos van a dar buenas noticias, esperemos que así sea. Y una última cuestión antes de marcharnos, que acaba de llegar por parte también de los oyentes. Me gustaría preguntarle a la alcaldesa por los salones del ayuntamiento al lado de la piscina donde estaban las papas guapas, si están vacíos o hay alguna empresa allí, y si la hay, ¿qué tipo de convenio tiene con el ayuntamiento? Pues vamos a ver, allí los distintos locales siguen teniendo la misma finalidad de cuando llegamos nosotros en el 2015. Lo digo porque yo creo que allí tenemos un espacio, bueno, un almacén, una parte de almacén municipal, tenemos a la Sociedad de Caza y Pesca, si no me falla la memoria, había una parte reserva también para lo que era la Asociación de Vecinos, y estaba el otro local que estaba destinado a la actividad de las papas guapas. Ese se le comunicó ya en tiempo a la empresa que tenía que abandonarlo, y estamos en ese proceso de recuperación, digamos, de ese espacio, si es a lo que se refiere. Pues ahí quedaba ese último apunte con esa última pregunta. Nos vamos a quedar en el día de hoy en este espacio Cosa de Todos. Si sí. Te parece, Isabel, incluso conectando, no sé si querías apuntarnos algo más. Mira, yo quisiera hacer siquiera una reflexión, ¿no? con los oyentes de Radio Brique, porque a veces, hombre, yo entiendo y lo digo, de que haya interés en que se diga que nosotros, que sí, llevamos ya los dos mandatos culminados. Yo insisto que ya llevamos 6 años, para mí es importante reiterarlo una y otra vez, 6 años y medio, ¿vale? Y nos queda 1 año y medio para al frente de este mandato. Y lo digo por cuestiones que me sorprenden, que gente que ha estado, bueno, pues gobernando un número considerable de años, nos planteen, ¿no?, a este equipo de gobierno problemas como si fueran problemas actuales. Y en eso me refiero a dos cuestiones fundamentales. Yo creo que ya lo expliqué y mira, yo es verdad que, bueno, pues entiendo que este ayuntamiento y este equipo de gobierno va a poder buscar los recursos con el tema de las infraestructuras de agua y todas las mejoras de redes que ahora mismo se están reventando, la verdad que a un nivel importante, pero bueno, no vamos a aquella ¿no?, en valoración que estuvimos haciendo de implantar un nuevo canon de mejora, que también por esa parte habrá una bajada en el recibo de la ciudadanía, y bueno, y lo vamos a respetar, igual que hemos invertido más de 600.000 euros, que se dice poco, se dicen pronto, en subvenciones que hemos pedido a otras administraciones para afrontar obras de agua, pues seguiremos haciéndolo durante el tiempo. Y luego me quería referir especialmente a los aparcamientos. Yo creo que ahora, es que ya te digo, hay cosas que me sorprenden muchísimo. Yo no entiendo, ¿no?, la preocupación de todos los grupos municipales, pero que un portavoz veterano en gestión municipal, más que yo, me planteé que si hay alguna alternativa a lo que es la ocupación de un llano que es privado, que no es municipal, como es el del Prado, porque se han puesto los cacharritos por parte de sus titulares, y que si hay alguna alternativa, y que eso sea noticia, Juan Carlos, que si hay alguna alternativa de aparcamiento, mira, no, las alternativas no hay, porque la única alternativa que tuvieron gobiernos anteriores, y la ha tenido este equipo de gobierno también, era cuando en feria se ocupaban por las atracciones de feria y no había empezado el instituto y se podría utilizar el Francisco Fatou, ¿vale? Entonces, nosotros estamos trabajando, como siempre, la cuestión de aparcamiento, yo creo que podemos en 6 años y medio, la gente, es verdad que nos acostumbramos pronto, ¿no?, a todas las mejoras de los mismos, pero bueno, nos olvidamos de las 24 plazas de la Plaza del Jardín, nos olvidamos de los aparcamientos de la conexión, ¿no?, de la calle Curtidores con la calle Pasadilla, nos olvidamos de la bolsa que habilitamos en la Nueva Vega, tanto en la parte municipal como con el acuerdo con la Hermandad Nuestra Señora de los Remedios, Olvidamos que la remodelación de todos los aparcamientos de la Nueva Vega, es decir, del tráfico de la Nueva Vega, para aprovechar una parte en aparcamientos, ¿no? Pues ha supuesto también 36 plazas de aparcamiento más y, bueno, seguimos trabajando en múltiples alternativas. Yo creo que eso es importante que la gente sepa y que ahora mismo, pues bueno, estamos buscando lo que es la alternativa a lo que es el Piojito de nuestra localidad, que entendemos, porque yo muchas veces lo digo, si hay algún grupo que no sé, que tenga una varita mágica de saber qué alternativa se le puede buscar a un Llano del Prado, pues bueno, yo estoy aquí, desde luego encantada, y de acompañarle en decir que la idea fue suya, ¿no? Nosotros estamos trabajando con propiedades privadas, conversaciones para ver si pudiéramos tener algún tipo, digamos, de mejora de zonas de aparcamiento, pero que ahora mismo es que el ayuntamiento no tiene terreno. Y lo que sí tenemos es una plaza de las Palmeras que sigue siendo infrautilizada para el número de plazas que tenemos allí de aparcamiento, que fue este equipo de gobierno quien la pavimentó, la pintó, en fin, y ha ordenado, ¿no?, con también toda la zona de autocaravana y todo este espacio, que yo creo que ha optimizado, ¿no?, lo que fue el número de aparcamientos que allí se podía obtener, y eso también se olvida. Y entonces, en esta plaza lo que vamos a intentar ahora, pues, buscar alternativas, como digo, a la instalación del Piojito, por lo menos en estos tiempos, mientras que el Prado no solo está ocupado ahora por las atracciones de fecha, sino que también parece, ¿no?, que hay una voluntad de que pudiera irse a la urbanización de todo este espacio, y ya yo no me preocuparía solo por los aparcamientos que está, como yo te digo, alguien que está más curtido que yo, más experimentado en la gestión municipal, por llevar más años de experiencia. Lo que me extraña es que no me pregunte por la feria, porque es que Ubrique tiene más problemas. Aparte del aparcamiento, es que si mañana se urbaniza todo este espacio, ¿qué hacemos con la feria, no? Sí. Y me llama la atención de que no se pregunte por eso y se pregunte por la alternativa de aparcamiento, que por desgracia ni los que estuvieron ni los que estamos somos capaces de dar, como digo, una alternativa en el número de aparcamientos en un mismo sitio. Pero sí, creo que todo lo que estoy diciendo, bueno, en la parte del Cardereto, Juan Carlos, estamos ahora haciendo una reordenación también y pintando, y hemos sacado 4 plazas nuevas de aparcamiento. Yo creo que es un número para una zona de difícil, ¿no?, sitio para aparcar, pues bueno, que encontramos 4, como digo. Luego estábamos, que se olvida muy pronto todo lo que se han hecho en estos 6 años, y yo creo que los 6 años, pues bueno, las plazas de aparcamiento del jardín, toda la pavimentación de la Plaza de Palmera, como digo, que es una bolsa de aparcamiento espectacular, ¿no?, y que está muy cerca, aunque no estemos acostumbrados, está muy cerca de todo lo que es la zona comercial de Ubrique. En fin, todo lo que yo creo que muchas veces, pues bueno, el no el poder, ¿no?, tener un terreno enorme para hacer un número considerable de plazas no debe de quitar, pues, todo lo que es la ordenación que estamos haciendo. Lo de la Nueva Vega también ha sido una respuesta importante, y bueno, y ojalá de aquí a un tiempo podamos llegar a determinadas acciones municipales para mejorar las plazas de aparcamiento, que seguimos trabajando en esta cuestión. Yo creo que es algo que preocupa de siempre, pero preguntarnos de hoy para mañana, como si esto, no sé, hubiera sucedido algo nuevo, hubiera caído alguna, no sé, estrella, no hubiera tocado para... ¿Qué alternativa hay al Llano del Prado? Bueno, me sorprende sobremanera, ¿no? Porque, hombre, no creo que sea la manera de entender que hay una alternativa a una zona de esta dimensión, y que, bueno, seguimos trabajando, y ojalá podamos dar noticias pronto e interesantes, ¿no? Mm-hmm. Por cierto, en relación a la Plaza de las Palmeras, lo que comenta Isabel, por tanto, sí, se buscaría otra ubicación para el mercadillo para que se consolidase como zona de aparcamiento, sí, y no tuviesen que sacarse los coches ese día. Eso es verdad, que es que claro, se nos junta Juan Carlos en todos estos periodos, además hay varias semanas que destoca también al mercadillo. Uh-huh. Claro, lo que se nos junta ya es lo que nos pasó también este martes, ¿no? No hay aparcamiento en el Prado y la Plaza de las Palmeras pues está ocupado con el mercadillo. Entonces ya me están haciendo los cálculos, el Consejo de Vía y Obras está en ellos, de ver el espacio que necesita el mercadillo para buscarle una alternativa de ubicación y no quitar esa bolsa de aparcamiento que ahora mismo, como estamos diciendo, si quitamos las palmeras y el prado, pues entonces es verdad que duplicamos el problema, ¿no? Vamos a intentar menos que la plaza de las palmeras pueda estar en este tiempo pues como aparcamiento puro y duro para que la gente pueda aparcar, porque es que si no es verdad que es difícil, ¿no? Llegaba una última cuestión que precisamente la ha respondido, ¿no? Y tenía que ver con los aparcamientos. Un oyente quiere saber si es cierto que tras las Navidades no se podrá volver a aparcar en el Llano del Prado. El Llano del Prado, como digo, es particular. Nunca ha sido público y, claro, la propiedad es la que marca su uso. Como estoy diciendo, parece, bueno, porque está tramitada también la urbanización de aquello, lo que yo no sé cuándo van a comenzar las obras de urbanización, pero claro, que va a llegar. Es más, es como digo yo, al final lo que ha supuesto un respiro, ¿no?, al pueblo de Ubrique, de usar un aparcamiento o una zona para aparcamiento que no era del ayuntamiento, pues ha hecho que nosotros sintamos como si eso fuera nuestro, del pueblo, y aquello no, por desgracia, ¿no?, no es del pueblo de Ubrique, sino de sus propietarios. Y bueno, es verdad que hay intenciones de urbanizar y que llegará, más tarde que pronto llegará. Pero bueno, nosotros estamos ahí, mira, nos decían lo de Avenida Juan de la Rosa, también allí vamos a sacar también unos cuantos aparcamientos más, es decir, que estamos remodelando para ir, siempre lo he dicho, que nosotros por dos o tres aparcamientos donde podamos encontrarlo, lo vamos a hacer, porque Ubrique no tiene una superficie grande para poder hacer a lo mejor un aparcamiento de una dimensión considerable, pero tenemos que ir buscando los pequeños huecos, la reordenación, digamos, de los espacios en la vía pública, para que si tú sacas en un sitio tres aparcamientos, en el de otro sacas cuatro, en el de otro sacas diez, pues mira, ya tienes 20 en la suma, ¿no? O en este caso 17, pero vamos, que para que me entiendan, que nosotros vamos a seguir aprovechando, y Avenida Juan de la Rosa también, vamos a sacar allí de la actuación unos cuantos aparcamientos, vamos, desde los tres caminos para abajo, para entendernos. Uh-huh. Así que, bueno, y seguiremos en esa línea. Pues nos quedamos sin tiempo, 1:34, pero simplemente en la propuesta que hace un oyente, que me imagino que será una de las que habréis barajado, o la principal, dice como alternativa al mercadillo, la zona de Hipersol. Sí, estamos barajando varias zonas. Se trata también de facilitar, ¿no?, a la gente que en fin, no solo a los comerciantes, sino que a la gente que pueda acudir. Está en una de las zonas, esta es la zona más directa, ¿no?, que a uno se le ocurre, pero estamos parando también otras opciones por ver también la comodidad de la gente. Ya lo comentaremos. Pues con ese último apunte, ahora sí nos vamos a quedar 34 minutos sobre la 1 del mediodía. Agradecer la participación, como siempre, de nuestros oyentes, este espacio Cosa de Todos, en el que hoy ha llegado el turno de participación al equipo municipal de gobierno, y en concreto, como ha podido comprobar, nos acompañaba la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Isabel, muchísimas gracias una vez más, y bueno, pues recordemos que ya en el próximo Cosa de Todos haremos balance, incluso miraremos al próximo año, digo que llegará en un par de semanas justo antes de las fiestas navideñas. Muy bien, Juan Carlos, pues un placer estar con vosotros, con los oyentes y con todas las personas que han participado, y nada, mi agradecimiento por toda propuesta, crítica y ánimo también. Gracias, lo dicho. Y de esta manera, además, vamos a poner el punto final a esta edición de la mañana para dar paso enseguida a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Volvemos, ya saben, mañana a partir de las 10:30. Buenas tardes.